Algo básico de crear software. Capítulo 4. Construcción, pruebas y liberación del sistema Compass. Hola, ¿qué tal, gente oyente? ¿Qué más? ¿Cómo estás? Yo soy Roberto Medina y este es el podcast Algo Básico de Crear Software, el programa para personas no ingenieros que necesitan crear un sistema informático para su negocio o su idea. Hacerlo lo más simple o sencillo posible, más rápido. Cualquier duda, comentario, recomendación, puedes comunicarte conmigo en abcweb.mx/contactar. Este capítulo es continuación del capítulo 3, por supuesto, que es recomendable escuchar previamente, los capítulos 1 y 2, porque es un ciclo donde estamos construyendo en estos 3, 4 capítulos, cuando más, este primer sistema de ejemplo, pero es un sistema que va a funcionar completamente y que, bueno, ya desde el capítulo pasado le pusimos el nombre de Compass, de comprobantes almacenados. Es más un juego de palabras o de letras ahí. Y entonces es recomendable escuchar los anteriores. En este capítulo vamos a hablar sobre las actividades de construcción, pruebas y liberación del sistema. Porque en efecto ya lo vamos a liberar. Ya está, de hecho, ahorita. Ahora en este momento ya está funcionando. Entonces, después de que escuchen este podcast, lo puedes ir a revisar. Vamos a revisar. Así de manera rápida, como ya habíamos revisado en los otros capítulos, las fases, porque estamos hablando del desarrollo de software y ya revisamos las primeras fases para construir un software o unas fases como es el análisis, diseño. Entonces venimos con la construcción, que era lo que yo hice. Fui desarrollando el software, lo fui construyendo, pues programando, hacer algunas pruebas. Viene la parte de liberación. Y bueno, toda esta forma parte de todo el proceso de desarrollo de software. Entonces vamos a ver los conceptos rápidos y después cómo aplicaron en este primer sistema de ejemplo que estamos desarrollando. Hablemos de la construcción. Bueno, a mí me ha tocado construir software y programado muchos sistemas. Algo que hay que tener en cuenta y para que lo consideren cuando les toque desarrollar algún sistema o algún software. Yo pondría, por ejemplo, y es obvio, pues el hardware, la computadora que vamos a estar utilizando, el equipo. Es obvio que necesitamos una computadora, pero no siempre. Créeme que en los proyectos que he estado, incluso nos ha tocado en equipos que no todas las personas tienen computadoras, porque hay por un sinfín de razones. Entonces parece obvio, parece muy tonto, pero es la verdad, así sucede. Entonces hay que considerar los equipos que se tengan a tiempo, entonces todas las computadoras que se van a utilizar, que sean del tipo y de la capacidad necesaria. Viene a la par el software que vamos a estar utilizando en la computadora, bueno, en la etapa de construcción, de programación. Algo que es muy importante van a ser las personas. Entonces hay personas involucradas, por supuesto, que son los técnicos, que son los que vamos a desarrollar, los que desarrollan. Y dentro de técnicos ahí se pueden separar muchos roles, ya los hemos mencionado algunos, pero bueno, también para que los consideren, pueden ser diferentes roles. Lo importante, mi consejo será que se vea como un solo equipo, como una sola persona, el responsable, y que ese equipo se pueda comunicar, sobre todo comunicar qué es lo que estamos apostando aquí. Por eso desarrollamos todo este concepto del podcast y todo, porque hay que comunicar en las personas, no solamente los técnicos, también los no técnicos, porque muchas veces tienen que ver, son los que saben ya habíamos platicado, del dominio del problema, de lo que se trata el sistema. En este caso que estamos hablando de un sistema que tiene que ver con algo de impuestos, del SAT, de las facturas electrónicas en México, a lo mejor con contadores o algo de fiscalistas, etcétera. que pueden ser los usuarios, que en este caso pueden ser los mismos contadores, que a su vez tienen usuarios ellos o clientes, que son gente que a lo mejor tiene negocio, a lo mejor son personas que hacen alguna actividad y que están registrados en Hacienda, y bueno, tiene que presentar sus facturas, sus declaraciones y todo eso. Entonces, todas estas personas tienen que estar ya organizadas y bueno, considerarse que es lo importante, que tienen que estar ahí, que tienen que estar tener el compromiso de aportar su conocimiento. Eso lleva tiempo, eso lleva algún método, acuerdos que tengan previos, y bueno, tratar de cumplirlos, porque serán muy distintos en cada equipo, en cada proyecto que se haga. Entonces, para eso, pues obviamente necesitamos tener organización, un plan, una metodología, un conjunto de métodos, porque va a haber métodos para algo, ¿no? Para a lo mejor seleccionar a los técnicos, diferentes tipos de perfiles, un método para seleccionar el hardware, el software, en qué fechas, etcétera, ¿no? Todo lo que se ve, de hecho vemos en cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la administración, ¿no? Que lleva el proceso administrativo, que no aplica solo para software, sino en diferentes temas. Y bueno, lo menciono porque en general vamos a tratar para gente que tiene algún negocio, y bueno, le sonará el proceso administrativo de sus cuatro etapas: administración, control, organización. Entonces, así también habría que tener nuestro plan para la construcción, la programación que se tiene que llevar a cabo, y bueno, lo hace alguna persona técnica. Hay diferentes técnicas también utilizadas en la programación. Diferentes métodos de programación ya en sí, del código, de codificar en un lenguaje de computadora, y también de la comunicación de las personas, que cómo se comunican entre ellos, a lo mejor con reuniones, a lo mejor si están separados por correo, utilizando un software en específico, o sea, un sistema de comunicación. Ahora hay cosas modernas, como en un pizarrón virtual, a lo mejor estar dando seguimiento al proyecto, etcétera. ¿De qué va a depender todo esto? Pues del tamaño y de lo que hayamos definido en el proyecto en las etapas anteriores. Aquí lo estamos mencionando, son los puntos importantes que queremos resaltar. Si a mí me preguntan qué sería lo más importante, bueno, pues este es en la parte de construcción. Entonces, que se esté comunicando a las personas, que se estén organizando, que tengan acuerdos, el software, el hardware, por supuesto, y bueno, por último, otros recursos podrían ser, va a depender del proyecto, de dónde se esté desarrollando, para qué negocio, para qué idea, pues puede haber instalaciones. Hoy está de moda, por ejemplo, el trabajo a distancia, ¿no? Entonces, había proyectos, recuerdo, sobre todo, por ejemplo, en los bancos, que era sacar permiso y entrar a las instalaciones y pasar por muchos esquemas de seguridad, no meter nada de información, obviamente menos sacar nada, y bueno, y con todo y eso, que hay los problemas, salió la semana pasada de lo de la noticia de, bueno, del hackeo, o supuesto hackeo al sistema de transferencias del banco, pero bueno, Puede haber ese tipo de requisitos, entonces ser necesarios otros recursos, incluso, no sé, teléfonos o lo que sea necesario, la conexión a internet si no es inalámbrica, y bueno, todo lo que se vaya a necesitar. Obviamente, entre mejor esté organizado, entre mejor esté delegado, mejor esté entendida las responsabilidades por las personas involucradas, pues vamos a tener mejor resultado. ¿Qué tanto? Bueno, pues depende, ya vimos, de la complejidad, del tamaño del proyecto. Entonces, ahí tenemos nuestra etapa de construcción. Esos son los elementos que debemos de considerar en esta etapa del desarrollo de software. Después, ya que desarrollamos, y va también ahí más o menos, se puede mezclar, ya también habíamos visto ese concepto, que las etapas no son excluyentes, probablemente estamos haciendo algo de análisis y diseño a la vez que estamos haciendo construcción. No debería de ser todo, pero no, tampoco son totalmente excluyentes. Bueno, entonces llega la construcción, se termina, digamos, de manera ideal, y empiezan las pruebas también. Obviamente, ¿para qué necesitamos pruebas? Otros elementos que debemos de considerar aquí, pues es alcanzar el objetivo, la calidad del software, que cumpla con lo que habíamos definido. Eso sería lo importante, que cumpla, y bueno, podríamos meter las tres variables de siempre: en tiempo, calidad, presupuesto, ¿no? Entonces, ¿qué elementos vamos a tener? De hecho, aquí se usa común el plan de pruebas, que bueno, tiene que ver con la organización. En realidad todas las etapas pueden tener su plan, el plan de construcción, el plan de pruebas, que todos esos planes pueden ser parte de un plan general de todo el desarrollo del software, pero bueno, le llaman plan de pruebas, pues era un documento para hacerlo ágil, no tener todo el plan, pues tenemos el plan de pruebas. ¿Por qué? Porque ese plan de pruebas puede tener escenarios, cuáles son los elementos que vamos a estar probando, cómo se va a probar, quién lo va a probar, qué datos de prueba se van a utilizar, porque normalmente probar los sistemas con todas las combinaciones que hay. Aquí de hecho lo vamos a ver en este ejemplo que desarrollamos. Es prácticamente imposible porque por cada prueba lleva un recurso que es tiempo y la persona que lo prueba. También hay sistemas que hacen pruebas, pero aún así pues consumen recursos de computadora, aunque los hagan automáticamente, y van a consumir el tiempo. Entonces siempre hay recursos que se van a estar utilizando para hacer las pruebas, para llevar a cabo las pruebas y garantizar el resultado. Entonces, esas pruebas, si las hacemos muy, muy a fondo, exhaustivas, van a consumir mucho y a lo mejor no tiene tanta importancia o no son ya tan necesarias en un nivel tan a detalle. Entonces, aquí lo recomendable es buscar un equilibrio, qué se prueba, qué no se prueba, con qué se puede vivir si no llegamos a hacer esas pruebas, con qué no se puede vivir, si es que falla, si es algo crítico. Entonces vamos a tener que utilizar mucho el sentido común, mucho la experiencia, y bueno, para eso es que, por eso es que pongo aquí yo un plan, porque vamos a ver los responsables, quiénes están. Ese plan de pruebas a lo mejor va a utilizar algo muy importante, casi es una copia, es los casos de uso que habíamos definido, si es que usamos esta metodología de definir casos de uso, pues, entonces de ahí vamos a tomar, si yo dije que vamos a hacer un registro de usuario, pues voy a probar que se haga un registro de usuario, ¿verdad? Eso suena lógico, no siempre es así, depende también del tamaño de los sistemas, y si el equipo es grande, hay equipos que tienen muchas personas en las pruebas, ¿no? Imagínense en un sistema de bancos otra vez, o de telecomunicaciones que están a nivel mundial, entonces probarlo incluso en un país, en otro sale, es parte de una etapa, de la etapa más grande de pruebas, ¿no? Solo una pequeña parte es la prueba en un país o en una sucursal o en algo así. Entonces puede ser muy grande o muy pequeño, como el que estamos haciendo aquí, que va a funcionar y todo, ya de hecho lo probamos y todo. Algún concepto que vamos a tener en esa etapa son las pruebas unitarias, que son las que hace el programador, a eso se refiere. La gente que desarrolla el mismo software, que ya sea con las pruebas automáticas, que hay software que ayuda a hacer pruebas, o ellos mismos lo hacen, ellos tienen que, digamos, son las primeras pruebas que hace el sistema, que hagan las funciones, y eso normalmente lo hace la misma persona que desarrolla el software. Es, digamos, lo básico. Si yo quiero que haga una multiplicación del sistema, pues le pongo unos números y verifico que la esté haciendo, que haga una, que imprima un documento, que mande un correo, etcétera, pues lo hago y lo pruebo que en ese momento lo hago. Esas son las llamadas pruebas unitarias. Vienen otras que son muy comunes ahora, sobre todo que estamos viendo la parte de desarrollo web, que es las pruebas de estrés, donde estresamos al sistema, así se dice, lo cargamos, le mandamos muchas pruebas, lo probamos mucho porque lo pueden utilizar muchos usuarios al mismo tiempo, obviamente si el sistema está diseñado para eso y se espera que sea utilizado por muchas personas, que es normalmente el caso de los sistemas web. Este sistema que desarrollamos ahora, pues sí, lo podrían utilizar en teoría o potencialmente miles, millones de personas si se conectan al sistema y tratan de ingresar y todo subir sus facturas, etcétera, pero lo más probable es que no lo hagan, ¿no? Entonces, tampoco vamos a probar, a lo mejor. Por eso les decía que las pruebas que se conecten 1 millón de usuarios, porque va a ser muy complicado coordinar 1 millón de personas que estén probando este sistema, que lo más probable es que no se conecten 1 millón de personas al mismo tiempo. Entonces esa prueba podríamos no utilizarla en este caso, pero va a depender de cada sistema, de cada caso, si aplica o no. Entonces podríamos usar estas pruebas si tienen mucha carga, si la máquina es suficiente, si cuestiones de seguridad. Entonces si vamos a tratar de atacarla, de hacer un ataque simulado por un hacker o lo que sea, para que lo podamos garantizar otra vez en algún grado el objetivo que queremos alcanzar con el sistema. Entonces son estas pruebas de estrés. Y otro concepto que nos vamos a encontrar en esta etapa es las de aceptación, normalmente llamadas pruebas de UAT, de aceptación de usuario, son al final las que el usuario, el que nos está solicitando o quien va a utilizar este software, mete sus datos que ya tiene más controlados, siguen siendo datos controlados que él sabe, él definió, él debe definir que normalmente le va a esperar. A lo mejor dice, bueno, yo nomás voy a esperar 10 usuarios a la vez, bueno, pues esos. O en este caso, no sé, un tipo o dos tipos de datos y yo espero que el resultado sea este, ¿no? Entonces él tiene que plantear eso en un escenario, en un caso, y que se puede ayudar con un caso de uso, porque de hecho él fue el que lo definió, formó parte, el origen de esos casos de uso, como ya habíamos visto. Entonces, lo importante es que él tiene que decir, el usuario, ese es responsable, cuáles son las UAT, él va a ser el responsable de decir si funciona, no funciona, y por lo tanto, si funciona, lo acepto, y si no funciona, no acepto el sistema. Si no lo acepto, bueno, tendrá que hacer alguna modificación, volverse a probar, y si lo acepto, bueno, ya entonces tenemos un producto terminado, probado, aceptado y que bueno, nos faltará llevarlo a instalarlo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en la computadora que va a quedar finalmente operativo. Esta etapa es la que sigue después de pruebas, que sería la liberación. Igual aquí podemos tener un documento, un concepto, que usted tenés el concepto de un plan que nos vamos a organizar para liberar. Tendrá fechas, tendrá responsabilidades, tendrá actividades, ¿verdad? Como cualquier plan. Y estará organizado. Ese es el plan de liberación. ¿Qué tiene que ver esto con la operación? ¿En qué máquina se va a ejecutar? ¿En qué servidor? ¿De horarios? ¿Cuál va a ser la capacidad? Las versiones de... Normalmente corre en un sistema operativo, en una plataforma, en otro, en conjunto con otro software. Entonces, todas esas actividades las tenemos que considerar, todos estos elementos. Entonces viene la operación. La operación también tiene que ver con las personas responsables de estar utilizando este software o darle, por ejemplo, si es un software en un banco, pues el cajero es el que a lo mejor que está dando operación. El usuario a lo mejor usa el servicio de cobrar una tarjeta, sacar dinero, etcétera, depositar, pero el cajero, ya sea automático o una persona, es el que está operando el sistema, ¿no? Hay alguien que está intermedio ahí. O incluso también hay otro concepto, puede ser el mantenimiento, que si alguien le saca un respaldo, verifica que esté el antivirus, la protección, los firewall, la protección que estén ahí, algunas actividades de protección del sistema, depende de dónde vaya a estar operando. Entonces puede tener personas, puede tener software otra vez que tenga que estar relacionados con la operación, o sea que ya esté funcionando en sí el sistema. Que a lo mejor el caso más cercano de nosotros pues es un celular o la computadora personal que utilizamos. Bueno, el software, nosotros somos los usuarios, pero también somos los operadores normalmente, ¿no? Si estamos en la computadora, nosotros hacemos respaldo, vacunamos, etcétera, para instalar un nuevo sistema. A lo mejor instalamos el nuevo sistema de Office de Windows. Entonces, a lo mejor necesitamos sacar un respaldo del nuevo sistema de reproducción de video que reproduce 4K o algo nuevo, ¿no? Entonces, nosotros revisamos que el equipo esté adecuado y que esté funcionando, que cumpla los requisitos, y nosotros mismos usamos, pero también instalamos y lo desinstalamos si fuera necesario. Eso hacemos como operadores. A lo mejor también hay que detener el software, etcétera. Entonces eso es responsabilidad, o al menos tiene que haber alguien, o bueno, hay que tener ahí en cuenta este concepto, porque pues también va a depender de la complejidad y del objetivo, los requisitos que hayamos trabajado para este sistema. Está el soporte también. Este es otro concepto de esta parte de liberación que debería de considerar. De hecho, todos los usuarios, normalmente de empresas, de profesionales, pues buscan que el sistema, ya que esté ahí funcionando, pues tenga alguien que le pueda dar apoyo en caso de que funcione mal, ¿no? O que tenga alguna duda. De hecho, si tiene dudas, es otra parte que es otro concepto que viene en la liberación, en la etapa de liberación, que es la capacitación. Si se entrega un software a lo mejor y lo van a utilizar una compañía que tiene muchas sucursales, pues hay que ir a lo mejor a cada sucursal, o a lo mejor hay que organizar cursos, a lo mejor a distancia, a lo mejor a organizar videos, repartirlos, es un podcast, por ejemplo, el audio este, pues, este ejemplo, pues también es parte de, puede ser parte de la capacitación, depende otra vez de la situación en la que nos encontremos, pero bueno, ese concepto, ese rubro vamos a tener que considerar, que es la capacitación, que la gente sepa utilizar el software. A lo mejor hay diferentes roles de usuarios y entonces, por lo tanto, habrá diferentes tipos de capacitación para el usuario novato, a lo mejor para el que hace la operación, a lo mejor alguien que no tiene que saber mucho o no lo va a operar ni siquiera, pero que al menos tenga una idea qué es lo que se puede esperar de él, de este software. Entonces está esta parte de la capacitación, soporte, ya vimos la operación, el plan. También hay otro elemento que podemos ver en esta etapa, que es la recuperación. Si el sistema, y a lo mejor tener incluso hasta un plan, ¿no? Si el sistema falla por alguna razón, lo atacaron, lo hackearon, o simplemente falló la computadora y se perdieron algunos datos, ¿qué podemos hacer para recuperar si es que lo queremos recuperar? A lo mejor ya lo queremos simplemente desechar o quitar, ya no volver a utilizar el software, que así normalmente pasa, ya el software viejito no lo utilizamos, ¿verdad? Pero bueno, si estamos hablando de que estamos en un negocio, en una empresa, que tiene que haber algo con una operación de una empresa, no solo la operación del sistema, bueno, pues ¿qué procede si algo salió mal? Entonces habría que tener un plan, una garantía con el proveedor, algo que nos permita tener ahí. Es importante tenerlo, ¿no? Entonces aquí estamos resaltando los puntos que deberían de ser importantes. Igual si no lo hacen, si no se considera, bueno, pues nada más es que correría ese riesgo, ¿no? Entonces, recomendación también tener esta parte de prever la recuperación del sistema. ¿Qué pasaría si a lo mejor se lo atacaron y no se perdieron los datos? No hay problema, lo volvemos a reinstalar, pero a lo mejor sí se perdieron. ¿Qué podríamos hacer? Eso tendría que ver hasta con temas legales, ¿no? Ahora, también estuvo de moda en las semanas pasadas de Facebook y de Amazon también, sí, de Amazon, que perdieron contraseñas, listas de millones y millones de usuarios y contraseñas de sus sistemas, ¿no? Imagínate el sistema de Amazon. Perdieron, ahí tuvieron, o más bien encontraron un archivo que tenía contraseñas, de usuarios y contraseñas, y entonces, bueno, que ese archivo, ellos dicen que nadie más lo vio, nada más que las mismas personas de Amazon, pero pues también para confiar en las personas y si tienen otros sistemas y otras políticas que cuidaron esos datos, bueno, ellos dicen que están a salvo, pero por eso es importante tener esta visión de lo más, entre más completa o lo que vayamos a necesitar. Tampoco, como en todos los otros puntos que hemos revisado, tampoco conviene hacer toda una política y todo un plan así súper sofisticado y detallado para cuando no es tan importante. A lo mejor es nuestra computadora solamente, nuestro teléfono, y bueno, no, normalmente no se tiene tanto cuidado, aunque deberían, pero bueno, no hay a lo mejor tanta información importante y sensible como para empresas. Va a depender de cada uno de nuestros objetivos, del objetivo del software. Entonces tenemos esta parte de la recuperación, incluso cuestiones legales. Hay un concepto que está de moda hoy por hoy en los técnicos. Aquí hablamos para los no técnicos, pero bueno, también hay que a lo mejor hacer la nota que conviene conocer estos conceptos. Mucha gente utiliza conceptos medio rimbombantes en esta parte de la ingeniería de software para, yo creo, no, es mi apreciación, ¿verdad? No todos, quizá, pero algunos, no sé cuántos, pero algunos que lo utilizan para esconder en realidad que no entienden bien los conceptos, entonces utilizan palabras. A lo mejor yo también he utilizado en algún momento palabras que están de moda para los conceptos, pero en realidad no entendemos el concepto. Una palabra que está de moda hoy por hoy es, para entre los técnicos, esta parte de DevOps. Incluso DevOps viene de dos palabras en inglés, que es Development Operations, o sea, desarrollo y operación. Ya hoy suena muy nuevo y todo el mundo quiere aprender y certificarse y decir que solo hacen eso en las empresas. Hay personas que sí hacen solo eso en las empresas, pero bueno, no deberían de saber solo eso, ¿no? Tienen que entender todo ese concepto. ¿De qué se trata este concepto? Y aquí, para que nos quede como ejemplo, los sistemas ya habíamos visto que es algo, ya habíamos mencionado que son algo vivo. Si nosotros desarrollamos en alguna empresa o nuestro proyecto, desarrollamos una versión, lo más probable es que si queremos que siga funcionando durante un tiempo este proyecto de software, este sistema, lo tengamos que cambiar, porque van cambiando operaciones, reglas, políticas, leyes, el software mismo va cambiando, entonces encontramos errores, lo vamos a tener que ir modificando. Entonces vamos a desarrollar una nueva versión y la vamos a ir reemplazando. Pero si es nuestro teléfono, nuestra computadora personal, pues simplemente quitamos, desinstalamos, volvemos a instalar, actualizar, etcétera. Esto se complica cuando ya son sistemas que utilizan muchas computadoras o varias computadoras, varios usuarios, porque entonces algunos están operando y otros están van a poder meter cambios. Entonces hay que estar desarrollando el sistema, haciéndole cambios, modificaciones, mantenimiento, lo que se llama mantenimiento, y estar actualizando las cosas que se están operando al mismo tiempo. Es como una entrega. De hecho, hay otro concepto, ¿no?, en otras áreas de los negocios, que es la entrega continua o just in time también. Luego se ponen de ejemplo de moda esos conceptos. Bueno, hay que estar todo el tiempo, lo que necesitemos, ¿verdad? Otra vez, depende de lo que necesitemos, pero considerar que, bueno, el sistema puede estar operando y al mismo tiempo desarrollándose los cambios. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay diferentes técnicas, diferentes métodos, va a depender del software, de las computadoras, como lo hemos dicho, pero bueno, a lo mejor un esquema rápido en las empresas grandes es lo que se tiene, un ambiente de desarrollo, es donde se hacen todas las pruebas, los cambios. Por ejemplo, si nosotros viéramos las computadoras y el equipo de desarrollo de, a lo mejor, de Microsoft, de su sistema operativo Windows, no sé cuántas sean, son 100 personas, 200, no sé, no creo que estén tantas. Están todas trabajando ahí, probándolo, y no lo están llevando a donde está corriendo en los servidores en internet, ¿verdad? Entonces, ellos terminan de hacer sus pruebas, su desarrollo, pruebas, las acepta el usuario o los responsables. Y entonces ya lo van cambiando poco a poco. Y de hecho, después aún ellos, y aunque nada más es para personas, digamos, del lado doméstico, pero también hay del lado profesional. Pero si fuera del lado doméstico, aún pues simplemente lo quitamos y lo reemplazamos. Y aún así hay problemas de hardware y de máquina y que no es compatible y lo tratamos de cambiar. Bueno, incluso pues está planeada esa, que sea obsoleto algunas partes de ese software y de hardware. Pero bueno, si nos vamos del lado empresarial, de negocios, pues hay que estar probando y revisando y hay que estar considerando, nada más es la mención ahora, estar considerando ese punto de que puede desarrollarse, y esto va a estar evolucionando, que es lo que ya habíamos mencionado, y esto es lo que cubre este concepto que tendrían que hacer estas personas o esta área o estas actividades que hoy se puso de moda, bueno, hoy hace últimamente, no fue, obviamente hoy no, pero que es el DevOps. Estas personas de DevOps deberían de saber, por lo tanto, para que también ahí, si alguien les llega y les dice, yo soy experto en esto o quieren contratar a alguien, pues deberían de saber de todo el desarrollo que hemos visto, de todo el desarrollo de software, de todas las etapas, conocerlas, si a lo mejor no a detalle, pero sí de todas, porque tiene que ver con usuarios, tiene que ver con los técnicos, va a ver con la parte, los técnicos que son de redes o de bases de datos o de lenguajes, etcétera. Entonces tiene que entender de muchos de ellos, ¿no? Pues es parte de todo un rompecabezas que estamos viendo, que es revisando poco a poco, que es el desarrollo de software. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver nuestras notas de estas mismas etapas en el software que estamos construyendo, que de hecho ya está construido, lo construí, como seguimos los requerimientos que ya habíamos definido, que quedaron, los pueden consultar, por eso decíamos que recomendamos escuchar los capítulos anteriores. Entonces construimos, bueno, ya cumplimos el requisito de que se llame Compass, ahí si entran a la página, también que la dirección para ingresar al sistema es compass.abcweb.mx. En ese subdominio está el sistema. Si ustedes van ahí, va a ingresar. De hecho, es HTTPS. Estamos utilizando encriptación o el SSL, un certificado que de hecho es gratis. También va a quedar aquí anotado. Es un certificado que es libre. De Let's Encrypt, que salió recientemente, el año pasado. Antes esto le costaba a las empresas y bueno, pagan más servicios que alguien que quería tener esta protección. Se pagaba a alguien que tenía un certificado, etcétera. Ahora esos certificados pueden ser libres, no son tan seguros, pero prácticamente lo son. Encriptan la información, y que es lo que nos interesa a nosotros. Utilizamos las herramientas que ya habíamos acordado, MySQL, PHP, por si alguien lo quiere modificar. De hecho, está el código fuente hecho en la herramienta Scriptcase. Si a alguien le interesa, alguien lo quiere, ya que lo haya probado y que lo haya revisado y que quiera, si alguien es programador, si alguien es técnico y lo quiere usar para ellos mismos, para aprender, o si alguien es alguien en la sala es contador, contadora, y lo quiere porque se lo va a compartir a su departamento de sistemas o su ingeniero personal para que desarrolle y lo aplique, adelante. Nada, solo lo tienen que solicitar. Y les dejé por ahí también al inicio mi contacto, que es navcweb.mx/contactar. Bueno, lo repito. Entonces, solo como que me manden un correo, un mensaje, yo se los facilito. Tendrán que usar PHP, MySQL y esta herramienta de Scriptcase. Habíamos definido los casos de uso de ingresar, registrar, los ya quedaron, ahí pueden, de hecho la primera pantalla que les va a aparecer, si van a compass.abcweb.mx, va a ser la de ingresar, donde tienen para ingresar su usuario y password, y las ligas de abajo de estos usuario y password, bueno, vienen unas ligas por si se les olvida el password o creo que sí, recuperar la contraseña. Que por cierto, ese caso no estaba en el diseño que habíamos definido. Entonces, para que vean que va cambiando, es un ejemplo de cómo va cambiando. A lo mejor se nos pasó, no sé. Obviamente van a surgir nuevos elementos. Este fue un olvido en realidad. A lo mejor desde un inicio podíamos haber definido que se tenía que recuperar la contraseña por si la perdían. Pero bueno, se hizo la parte de cargar el archivo zip que se descarga del SAT, que contiene los CFDIs, y una vez que están los CFDIs, incluso hay un menú, se llama carga de zip del SAT. Abajo de ese menú aparece la opción de navegar CFDIs. Están agrupados en este menú, creamos un menú que esté agrupado, que se llama así, CFDIs, pues para manejar los CFDIs. Entonces está la carga y está el navegar. En la opción de navegar, cuando le damos a esa opción, va a aparecer un grid con toda la lista de los CFDIs. Es ahí donde vamos a poder navegar. Y eso es una lista donde están, que tienen algunos campos que son los que nos van a servir para buscar más fácilmente. Esos yo los seleccioné, quedaron ahí definidos. Ahí los podrán ver, que es pues lo más lógico, me parece. La fecha, la hora, el RFC de quién originó el CFDI, el RFC de quién lo recibe, la cantidad, el total, a lo mejor el identificador del SAT, que es el UUID, no sé qué significa esas letras, pero bueno, es el identificador único del documento del que le asigna el SAT. Y bueno, podemos, tiene en la parte de esta pantalla, esta lista, este grid, que es la parte más grande, tiene a su izquierda unos filtros donde podemos seleccionar si a lo mejor de qué fecha son, de qué periodo. Los periodos también que manejamos aquí lo definimos pues como los maneja el SAT normalmente, que son periodos, los periodos son o mensuales o anuales, ¿no? Entonces podemos ver todas las facturas del 2018, que es este año, que estamos del año de este año presente, o del año anterior, 2017, entonces, o de este mes, o del mes anterior. Entonces ahí podemos navegar por año, mes, o también podemos identificar las facturas si son, representan para el usuario de que está, se registró en el sistema, si representa un ingreso o un egreso, ¿no? Un gasto. Entonces también vamos a poder clasificar las facturas ahí y simplemente darle clic, quiero ver todas las del ingreso, pues me filtra y ya no me presenta las de egreso. O al revés, quiero ver las de egreso y ya no quiero ver las otras. También le puedo dar con un solo clic el que quiero ver solo las de enero de este año o quiero ver las de todo este año, etcétera. Entonces para eso sirven esos filtros. Se parece un poco, o mucho más bien, a algo que a lo mejor estamos acostumbrados, espero, si han ido a comprar algo, por ejemplo, a la página de Amazon, ahí buscamos, no sé, televisiones y nos aparece toda una lista de televisiones, pero a la izquierda nos pone las por marcas o por tipo, de tamaño, alguna característica especial, y nosotros les vamos dando clic, entonces van filtrando la lista de la derecha, nos aparece solo lo que cumple las condiciones que están en la izquierda. Así más o menos funciona esta pantalla, entonces es ya más común. Y pues por eso la hicimos así. En esta parte tenemos unos botones arriba en esta pantalla que son para que ya son de los casos de uso que habíamos contemplado. Entonces, los casos de uso que habíamos revisado o que habíamos definido, que eran los requisitos de nuestro análisis y diseño de que define el usuario, supuesto usuario, es, por ejemplo, exportar la lista de los FDIs en formato XLS, el formato que utiliza Excel, porque a lo mejor ese formato se lo vamos a dar, se lo podemos mandar a nuestro contador si el usuario le lleva a alguien más la contabilidad, ¿no? Que es el caso que, bueno, yo hice y por eso yo le mando al contador mis entradas, mis salidas, la lista y, bueno, ya le pongo algunas anotaciones. Entonces también en esta pantalla donde estamos navegando, por cierto, cada CFDI tiene también un icono de un lápiz ahí al izquierdo, al inicio de cada elemento, de cada CFDI. Y si le picamos ese lápiz, nos lleva a una pantalla donde vamos a poder ver los datos más completos que vimos del mismo documento, de la misma factura. Pero también vamos a poder modificar el comentario. El campo donde se puede guardar un comentario que habíamos pedido, y también vamos a poder cambiar el estatus de la factura, porque bueno, también se podría tener la factura y sin embargo decirle al contador o al mismo sistema que no queremos que considere esa factura por alguna razón, a lo mejor no la podemos deducir y la generaron, no sé, o tiene algún error o no la paga, no sé, por lo que sea. Normalmente, bueno, pues en algunas situaciones me ha sucedido, la experiencia que yo tengo como usuario, pues no se deben de considerar algunas facturas. Entonces, la podemos no contabilizar. Ahí viene contabilizar sí o no, le podemos poner no o sí. Por default, todas las facturas se contabilizan, no tenemos que estar llenando ese campo, pero bueno, si por alguna razón alguna se quiere desactivar o no contabilizar, entraríamos aquí a editarla y ponerle que no queremos que se contabilice. Para efectos del sistema, es que no se considere en los reportes y en los resúmenes que vamos a ver más adelante. Bueno, entonces ya que seleccionamos cada uno de esos documentos, cada una de esas facturas, comprobantes, también tenemos los botones para verla, para ver el CFDI, que lo podemos ver, el XML, verlo tal cual viene el archivo, que no es entendible, no es legible para un humano, pero bueno, pues por si alguien quiere ver que tiene otra información, de hecho ahí vienen los campos completos, como es que vienen otros sellos que no, aunque no sean legibles, pues alguna idea darán. O porque a lo mejor hay otros formatos que no consideramos aquí. Recuerden también que definimos que vamos a revisar los CFDIs de la versión 3.2 y 3.3, pero a lo mejor hay otras versiones, seguramente. Entonces ahí podríamos ver esa información. Entonces ahí se puede ver y se puede imprimir, y se puede imprimir también un formato más o menos legible para el, de hecho en PDF se genera un PDF y ya viene toda la información del PDF. Esta es información que más o menos, y así funciona también el sistema del mismo del SAT, pero el SAT no imprime todos los datos, no nos permite, es muy limitado la versión del SAT y que además a veces ni funciona el sistema, muchas de las veces no funciona, entonces para eso estamos desarrollando este software. Está más completo y bueno, pues al ser propio pues lo van a poder utilizar. Entonces podemos ver, imprimir el PDF, editar el comentario, agregamos esa parte de contabilizar, exportar los datos del SFDI en formato Excel para el contador, y también si le damos ahí editar con el lápiz, al icono del lápiz, al documento, pues lo vamos a poder borrar. Ahí viene el botón de borrar. Y con eso terminamos esos casos de uso. Vienen otros casos de uso que habíamos definido, que era... me faltó uno aquí, que es el de exportar el CFDI, pues ya que tenemos el documento ahí visible y ya que lo podemos ver en formato no legible, el formato XML, bueno, pues también lo podemos descargar, le damos ahí exportar y en realidad es descargar el archivo XML, que es el que nos mandó Hacienda. Entonces, el que, por si alguien no lo pide, el contador, etcétera, bueno, también igual ahí se puede descargar que es el formato, es el archivo original. Entonces, también se podría, si algún día se requiere, modificar el sistema o algo, la información está ahí contenida en ese documento. Ese es el que se descarga, el XML. Entonces, también ese ya lo cubrimos, está cubierto. Después viene en otro menú, que se llama reportes, vienen los casos de uso que habíamos hecho y que, por cierto, habíamos mencionado dos solamente, que era el de entradas y salidas por periodos, o sea, los ingresos, los gastos y los ingresos por periodos, que bueno, los periodos ya vimos que son años o meses, y también lo mismo, entradas y salidas, pero por RFC. ¿Y el RFC qué es? Bueno, pues el RFC, pues si son entradas, pues viene el RFC del cliente, porque pues yo tengo una entrada, un ingreso, porque viene por un cliente mío, ¿no? Entonces es el ingreso por cliente. Y si son salidas, pues bueno, yo se lo pago a mi proveedor o a alguien. Entonces, por eso ese caso de uso lo modificamos. Y vamos a poner ahí, va a quedar en las notas de este episodio, el nuevo diagrama de casos de uso. Pues en realidad partimos uno, lo dividimos en dos, porque sería gastos por proveedor y el otro menú sería ingresos por cliente, y queda más claro. Entonces, cuando utilizamos estos reportes, va a aparecer una gráfica. Utilizamos las gráficas de barra y de columnas. La de barras, que son horizontales, esas son para los clientes. ¿Por qué? Porque de hecho ahí vamos a ver, nos interesan los ingresos de los clientes, o los egresos también, los proveedores, pero no sabemos cuántos clientes o proveedores pueden ser. Entonces normalmente tenemos barras y empiezan de arriba abajo. Entonces vamos a ir a una lista que puede ser, bueno, muy grande. Entonces ahí no importa cómo crezcan, lo que varía más es los clientes o los proveedores. Entonces por eso hicimos esta disposición horizontal, para ir como una lista hacia abajo, pero es gráfico. Ahí lo podrán ver, el formato es gráfico, se ven barras de colores y de hecho aparecen ordenadas de el mayor a menor, ya sea que el mayor gasto o el mayor ingreso. Entonces, para que podamos ver, tuvimos en una de las pruebas, resultó que probé con los datos de alguien que ahí está trabajando, tiene muchos muchos clientes, que es un operador de estos de Uber. Entonces tiene muchos clientes, generan facturas y tiene todos los clientes que se suben en un mes. Salían como 200 clientes. Entonces no sé si sean muchos o sean pocos, pero son diferentes. Son gastos pequeños, pero son muchos. Entonces sale una lista de 200 clientes y casi todos se parecen. Entonces, por eso es que tuvimos que ponerle a estas gráficas unos parámetros que tienen unos filtros para decir: yo quiero nada más seleccionar los de este RFC, que en este caso es este cliente, o este otro cliente, o este otro. Y de hecho, también le pusimos una ayuda más. A ese cliente le hago la suma de todas las operaciones que implica para saber, y que me ordene, cuando yo voy a seleccionar el parámetro, que me diga quiénes son los clientes que más tienen en ese orden, para a lo mejor sacar este reporte, modificarlo, en lugar de aparecerme los 200 clientes que tengo ahí, o 200 proveedores, depende de gastos o ingresos, pues a lo mejor quiero ver nada más los 5, ¿no? Los 5 proveedores en los que más gasto. En mi caso salió, pues bueno, gasto más en los de internet o el contador o pues, bueno, son datos de ejemplo. O en el otro, bueno, pues a lo mejor el de Uber gastaba más en gasolina, etcétera. Entonces son los gastos más representativos. Y los clientes, bueno, pues él estaba más distribuido. En mi caso a lo mejor hay uno o dos clientes que son los que más aportan. Y entonces puedo hacer ese reporte que tenía de clientes o de gastos por los 5 más o los 3 más. Y ahí puedo ir definiendo con esos filtros también en esta parte gráfica. Agregamos un caso de uso porque, pues bueno, ya que teníamos estos ingresos, algo que no habíamos mencionado era las ganancias. Si yo, por ejemplo, tengo un ingreso de 1000 y tengo un gasto de 500, bueno, hago la diferencia, que es muy sencilla, y hago la operación y ya me queda una ganancia de 500. Entonces hay una quinta opción en el menú de reportes, que es un resumen, donde voy a poder ver por periodos, por años y cada mes, los ingresos, los gastos y la diferencia. Y voy a poner en esa diferencia, bueno, pues ahí está en formato moneda, que pues normalmente ponen en rojo los que son, que tienen pérdidas, entonces ahí también para ver rápido en qué mes tuvimos más ganancias, menos ganancias. También, por cierto, hay un reporte, el otro que decía, me salté, es el de columnas. El de la columna son por periodos, las columnas son verticales, entonces ahí sí normalmente son 12, pues son 12 meses los del año, entonces es más fácil tener 12 columnas y están en orden, ¿no? Enero, febrero, y así puedes ver en la misma gráfica que en el otro reporte, en qué mes o en qué, sí, en qué mes o qué año, cuando comparas años, tuviste más, más ingresos o más gastos, porque también hay salidas, ¿no? Entonces más ingresos o más egresos. Ahí están los dos reportes. Entonces ahí para que también los puedan revisar. También tienen su filtro. A lo mejor quieres revisar los de un año. O a lo mejor quieres revisar si hay datos, claro, ¿verdad? Si están en la base de datos, si los cargaron. Pues va a estar, a lo mejor puedes comparar los dos, este enero con el enero del mes. Entonces filtrar por mes y no por año. Entonces voy a ver todos los meses de enero que tenga o todos los febreros. Entonces podría sacar ese tipo de... reporte. También las gráficas tienen su opción de generar el reporte y genera una gráfica y podemos exportar, descargar esa gráfica, porque a lo mejor queremos presentar después con esta información un reporte o algo para alguien, no sé, o el contador se lo quiere dar a su cliente que ya va a hacer su declaración. Entonces, para estas gráficas también se pueden exportar. Después ya tenemos todos los cambios que hicimos. Fuimos creando, creamos una, y esto tiene que ver con programación, una clase que es, usamos programación orientada a objetos, se llama clases, o para, bueno, eso es técnico, pero que maneja el código que interpreta los CFDIs, las facturas electrónicas, ¿no? En México. De hecho, hay un caso que en un foro de programadores, alguien estaba haciendo esto también, bueno, no esto, pero pues, eso es muy común aquí en México que utilicen este código para que quieran hacer sistemas que manejen esta información, y alguien preguntaba que cómo le hacían para manejar la información de la 3.2 y 3.3, porque de hecho acaba de cambiar hace poco. Entonces supongo que en varios despachos, en varios lugares se están desarrollando. Alguien preguntó que cómo se hacía, y de hecho yo este código que hice ya lo liberé ahí y está en público, por si alguien lo quiere, para que vean que el código es libre, ahí está pero tendrían que saber programación orientada a objetos. Bueno, para los técnicos no es en realidad, nada más es por un formalismo, pero no es tan difícil, está muy fácil, se los pasé y ahí está también por si alguien lo quiere usar, o saber que ahí está, es público en el GitHub, que es un repositorio libre. Bueno, cada quien tiene su cuenta, pero pues es libre. Y ahí bajo el nombre de Roberto Israel, ahí lo pueden encontrar. Desarrollamos, ya les decía, pantallas para los reportes de barras, de columnas. Existen otros formatos, obviamente, pues no sé, de pastel o de líneas, pero bueno, aquí nos enfocamos en esas barras para los clientes, porque van hacia abajo, y las columnas, pues si van verticales, pues los periodos con sus filtros. Hicimos pruebas, que ya habíamos hablado, ¿no? De las pruebas. Ya terminamos de desarrollar el sistema. Y pues probamos generar un usuario, recuperar el password, ingresar, activarse la cuenta, cargar los datos, etc. Solo nos salieron ahí algunas incidencias. Digo incidencias así en general porque, bueno, y digo nos salieron porque también lo estaba probando ahí con esta persona de Uber. Entonces ahí estábamos los dos y encontramos unos casos... que por ejemplo las facturas no tenían IVA, entonces no sé, hay alguna razón, algún banco aquí en México genera facturas que no tienen IVA, y no es que tengan IVA cero, o sea, no tenía el dato, ¿no? La factura no tenía, es como si se hubiera quedado vacía en una factura de papel, no era cero, sino era vacío. Entonces, no es lo mismo para los sistemas, digo, ahí tuvimos que modificarlo. Entonces si sea para nosotros, para el software ahora, pues un vacío, o sea, es un cero, o sea, suena muy lógico, pero bueno, hay que tener cuidado y por eso dejamos esta nota, salió esta incidencia en estas pruebas, porque pues es una factura que en realidad tiene valor cero, entonces más bien es una duda, igual otra vez si hay alguien, algún contador en la sala que nos pueda decir, alguien que sepa, bueno, pues, si es incluso, si es legal o no sé si sea un defecto o una falla del sistema del SAT, o de ellos que... En realidad el documento se lo bajamos del SAT, o sea que el SAT de alguna manera ya lo validó y es una factura que pues no tenía IVA y el total es cero, entonces para facturan algo por cero, no sé qué efectos tenga, si sea válido, en qué casos o no sé. Bueno, este sistema de todo modo lo probamos, no nos habíamos imaginado que se presentara una factura de cero con IVA cero. Podría haber sido IVA cero, pero si hubiera tenido IVA cero no hubiera fallado, pero el problema es que ni siquiera tenía ese dato, entonces falló. Corregimos esto y ya, bueno, ya quedó. También corregimos la clase que estaba publicada ahí para los programadores, entonces ya quedaron felices también. Y seguramente van a haber otros errores, porque no vimos para todos los casos, ya lo habíamos dicho, no había, hay comprobantes fiscales para renta, a lo mejor los que reciben su nómina, etcétera, entonces esos casos no los incluimos. Pero bueno, ahí los que sí incluimos, que son los casos 3.2 y 3.3, probamos para los años 2017-2018, no probamos para más atrás. Entonces, hasta ahí se limitaron nuestras pruebas. Aquí vamos a hacer una invitación a que lo prueben, que se registren, que ingresen. Si quieren descargar, se utilicen sus propios datos. Seguramente para esto, si no son contadores, pues a lo mejor no tienen mucha idea. Si no han declarado, si no utilizan estos archivos, bueno, pues a lo mejor no, pero aún así podrían entrar y ver los reportes, bueno, o sea, bueno, no tienen datos, pero algo podrían ver. Todo lo demás de registro, recuperación de contraseñas, cambio de contraseñas, etcétera, todo eso sí lo pueden ver. Y bueno, los que sepan de los documentos CFDIs, bueno, y quieran probarlo, puedan probar, cargar, ver los reportes y tendrán una mejor idea. Y si tienen algún problema, alguna falla, bueno, pueden mandarnos un correo, un mensaje. Entonces viene la parte de la liberación de, ya lo vamos a poner en producción, o así se dice, bueno, así le decimos, que ya está en funcionamiento, pues, al público, que son todos ustedes que lo escuchan, pues, que todos, como si fueran muchos, pues no son tantos, Entonces lo pusimos en una máquina. ¿En qué máquina? En un servidor de Google, por cierto. Google es un proveedor de nube, de máquinas que están ahí en internet. Entonces está ahí todo el tiempo funcionando. Obviamente no es mi computadora, ¿verdad? Yo me duermo, la apago. Entonces mi computadora, mi laptop, ninguna de las que tengo. Entonces allá en la nube hay una, que era un requisito, hay un servidor de Google, se les paga a ellos. Tenemos una cuenta y entonces hay un espacio ahí dedicado que tiene su dominio, que tiene este sistema. De lo que habíamos dicho de la liberación, bueno, ahí está y que quede anotado que está en esta nube, así se le llama, es en la nube de Google. Y que, bueno, viene la capacitación. Parte podría servir este podcast, pero este más es continuación de lo que habíamos estado platicando. Vamos a hacer yo creo que en el siguiente capítulo un video, nada más como ejemplo, como si fuera un manual, no toda esta explicación de lo que es el detrás de cámaras. Ahí vamos a ver nada más lo que debería de entender un usuario, cómo se registra, cómo ingresa, cómo sube sus datos y cómo puede ver sus reportes. Lo vamos a hacer en un video para que también vean como ejemplo cómo es que se podría documentar un software, ¿no? Y esta documentación es diferente de esta otra que estamos viendo, que es lo del tras bambalinas. Sería la otra versión para un usuario final que no le interesa todo esto que estamos platicando, ¿no? Entonces esa parte es lo que hicimos o vamos a hacer en esta etapa de liberación de este sistema. ¿Qué podemos concluir? Bueno, pues que ya revisamos así de manera general, 3-4 capítulos, todo el rompecabezas del desarrollo de software. Nos vimos desde cómo plantearlo, suponer, hicimos varios supuestos, bueno, pues es un ejemplo, pero el RFP, definir los requisitos, el análisis, el diseño, la construcción, las pruebas, la liberación, y bueno, son las etapas principales, los puntos principales que recomendamos tener en cuenta para cada una de etapas, y lo asociamos a la construcción real de este sistema. Entonces vimos todo el rompecabezas del desarrollo de software, pero también entendemos y le hemos platicado y lo hemos mencionado en cada punto que se puede, que esta es una sola pieza. O sea, el desarrollo del software es, aunque esté formado por muchas piezas, bueno, también lo podemos ver como una pieza más en un sistema más grande. ¿Qué es el sistema más grande? Bueno, pues es una empresa, un negocio, una idea, lo que quieran hacer. Entonces, entendemos que que esto es parte de algo más grande, de una organización que tiene que ver con personas, ¿no? Y no me refiero a las partes técnicas, sino ya que los clientes, los usuarios, todo lo que está involucrado ahí, todo el ambiente. Entonces, estaba escuchando también por ahí un podcast que alguien estaba diciendo que los sistemas sirven, un podcast que habla de negocios y esto, y estaba diciendo que los sistemas sirven para escalar. Porque al final él decía que, y bueno, tiene razón y por eso lo estoy aquí trayendo de nuevo, es que si nosotros tenemos un negocio, si tenemos algo que funciona bien, lo más probable es que si pongamos un sistema funcione bien, pero porque ya funciona, previamente funcionaba bien. Entonces el sistema, él decía, sirve para escalar. Eso quiere decir que si yo, mi negocio podía servir para atender a 10 clientes, y bueno, en este ejemplo, por ejemplo, que es de contabilidad, si a lo mejor un contador podía atender a 10 clientes para llevarle su contabilidad, con un software va a poder atender a 100 o 200. Eso es, para eso sirve, para escalarlo. Pero si los atendía bien, si tenía bien las reglas, podía atender bien a 10 clientes. Si atendía mal a 10 clientes, va a poder atender mal a 100. Entonces, los sistemas no es que mejoren, no es que vaya a ser de atender 10 clientes bien a atender los 100 mal, o al revés, atendía 10 mal, atender los 100 bien, de mejor manera. El software es en general, sí ayuda, puede ayudar un poco en la operación y mejorar un poco la atención, pero en general es, si ya funciona algo bien, el software va a servir para un sistema automatizar las cosas y por lo tanto crecer, escalar. Mencionaban esta otra palabra, otra de esas palabras, ¿no?, que se ponen de moda. Entonces poder aplicarlo a un mercado, a un público, a algún objetivo más grande, pero más grande solo en tamaño. La calidad va a seguir siendo la misma. Entonces eso es lo importante para que vean lo, pues, quiero resaltar que por eso la idea de desarrollar desde el punto de vista o plantear todo el esquema a un punto de vista no técnico, porque bueno, los técnicos, ya los que desarrollan el software, ya lo sabemos, pero y bueno, se olvida muchas veces que lo importante es la calidad, el objetivo, del porqué del software, y eso lo platicamos desde el primer capítulo. Entonces hay que cuidar esa calidad, ese porqué, ese cómo atender, el saber del negocio. En este caso, se tiene que saber de contabilidad, y ya lo vimos también como ejemplo, que sirva de ejemplo, que si yo no soy contador, bueno, yo no puedo hacer un software y no puedo a lo mejor desarrollar y hacer un negocio de un software de contabilidad en la nube, porque yo no soy contador, yo no sabría, por ejemplo, lo que vimos, de que las facturas sin IVA, yo tendría que investigar, no es mi área, yo puedo hacer la parte técnica, pero yo no puedo resolver esto. Entonces, un contador, yo entiendo que tampoco, a lo mejor él sí sabe que las facturas van con IVA cero o no, pero si él quisiera poner un sistema, un negocio de atención de contabilidad de sus clientes en internet, pues a lo mejor tendría que saber de cómo poner una página, desarrollar un sistema para ellos. Es que estamos desarrollando esta parte, vamos a tratar de comunicar estos dos perfiles, es lo que estamos haciendo, ¿no? Pero ahorita nos tocó a estos dos, bueno, habrá más. Entonces, es la idea de tocar a los diferentes perfiles, los diferentes puntos, diferentes áreas del desarrollo de software. Pero entonces, comparto esta idea de que los sistemas sirven para escalar, para automatizar, pero si algo estaba mal hecho, normalmente vamos a automatizar cosas mal hechas. Y si, por eso es preferible entender también, y la importancia de los usuarios, y que nos entiendan, pero que ellos sepan, ellos son los dueños del negocio, los dueños del dominio, los que son expertos. Y entonces, si hacen bien las cosas, normalmente los sistemas van a servir para hacer bien las cosas a mayor escala, en mayor tamaño, más rápido también, ¿no? Entonces, de que hay una ventaja en todo esto que ya podemos platicar ahora también como conclusión. Desarrollamos pantallas que ya les decía que se parecen, por ejemplo, a la búsqueda de Amazon o la búsqueda de productos, donde filtramos la impresión de reportes, cargar archivos, descargar archivos. Esas son funciones que, si recuerdan, en los conceptos eran que está en la nube, que eran no funcionales, no tiene que ver con el negocio de la contabilidad en sí, del dominio de la contabilidad que se trata este sistema. Entonces, ¿qué pasa cuando desarrollamos un sistema para banco, o para un dentista, un calendario, para lo que sea? Normalmente también vamos a tener estas operaciones, De hecho, Amazon tiene ese sistema de tener un listado, que en su caso son productos, y bueno, tiene la aplicación del filtro. Entonces, así, si hacemos sistemas que son comunes para las cosas que no son del negocio en sí mismo, que son los requisitos funcionales, sino en los requisitos no funcionales, que sean rápidos, que sean veloces, que sean seguros, que tengan filtros para las búsquedas, que tengan para imprimir en gráficas, etcétera. Si todo eso se parece, cuando desarrollemos otro sistema, este es el primero, vamos a ver más ejemplos, o si ustedes desarrollan más, pues se van a aparecer los conceptos y los van a poder ir aplicando. Bueno, y así también, haciendo una analogía, el desarrollo de software, que es una pieza de un sistema más grande, que es todo el negocio o toda una idea que quieran desarrollar, bueno, ese, solo la parte que es el desarrollo de software, ya lo van a conocer, que también es lo que la intención de haber desarrollado este software y esta serie de capítulos, porque ya vimos más o menos los conceptos, el concepto teórico y en la práctica cómo se aplica, cómo sirve, ¿no? Cómo hicimos las pruebas, bueno, de todo, de requisitos, análisis, diseño, construcción, pruebas, liberación. Entonces van viendo cómo aplica o no aplica, porque mucho de lo que repetimos en todo fue, si se dieron cuenta pues va a depender del caso. Entonces aquí tenemos un caso práctico que fue este. Nos saltamos algunas etapas del proceso. A lo mejor no hicimos tantas pruebas, no hicimos tantos documentos, no hicimos varias cosas. Pues era un solo programador, etcétera. En este ejemplo vimos varias cosas y ya lo podrán ahí extrapolar, escalar, hacer analogías de cuando necesiten construir. O a lo mejor no solo, ya mencionábamos también, a lo mejor no lo van a construir, no van a ser responsables de construir, bueno, de entrada, porque no es responsabilidad de una sola persona, normalmente, el software que, pues bueno, que es útil, pues es de varias personas, es complejo. O sea, a lo mejor lo van a encargar, a lo mejor nomás van a supervisar, pero hay que saber formar parte de, tener una idea de todos los que están involucrados, todas las etapas, los conceptos que se van viendo, y entonces esto también se va a ir repitiendo, por eso es donde queremos aportar. Y con esto vamos a concluir este capítulo y concluir esta serie. Bueno, salvo el del video, que podemos ir en el próximo, pues que será como el manual. Pero ya no el del tras bambalinas y toda la revisión, pero nada más una pieza final para el usuario final de ese sistema, ¿no? De este ejemplo. Ya iremos planteando nuevos caminos en el siguiente capítulo. Por lo pronto, en este aquí lo dejamos, lo revisan. Cualquier sugerencia, preguntas, ya saben, me pueden contactar abcweb.mx/contactar. Gracias, hasta pronto.